Wapping combo Louisa. Wapping combo Louisa. No belangatina wapping Louisa. Louisa. Na komba la te. Louisa. Na konti la yobo ki la lobi. Louisa. Sola penzanga na komba la Louisa. Bokila boy na ngai na yo njoli bala ngai na yo solingani ni bala na ngai na yo mama Louisa wapi Louisa yo kasebene Kilala beringa makanisi ya motema Kofinga ngay na mayele Kotonga ngay na mayele Liko na mwana Nge Louisa Ngay na kobala Se Louisa Bokilo kofinga ngay pona Louisa Oye bakate bo wane bokyo wayo Wapi Louisa Wendo alingi komona mama Louisa Bongo apesa na bo wane o Happy Louisa Lobo wane bola guitar, combo indanda, peli kebe wanga. Wendo yoko yoba bamba, biso toza ina voiture, biso toza ina bagita ina biso, biso toza ina mingongo ya biso, loko kima na yende la kinga kwae mama. Sola pesa na yandinde lonaka, moyo bakonze mbanga, bapontu nangai, wendo so. Dialogue à côté ma pinga, Marie Louisa, Marie Louisa, Solom Pinda, Napobola guitar, Napola Perique, Pinanga, and Pinacola, Wapi Louisa, Nangai, Mama, Bola guitar, Danda. Solo